Una perspectiva diferente en radio. Cultura FM en la 100.9. Cultura FM 100.9. La radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido I. Informativo. Da inicio a tus mañanas con Zona Cultura, la actividad cultural de Pichincha, Ecuador y el mundo en 60 minutos. Información actualizada de música, danza, teatro, pintura, escultura, cine, en la voz de sus actores. Bienvenidos a Zona Cultura. Bienvenidos y bienvenidas a todas las damitas y caballeros a una nueva emisión del noticiario de Zona Cultura este jueves 28 de enero de 2021. Gracias por ser parte de Zona Cultura. Les comento ya que se va arribando a la culminación del mes de enero. Tiempo para ir cumpliendo con nuestras propuestas y también para darse un respiro y meditar lo que estamos haciendo. Si es positivo, adelante. Y si es algo que no nos permite crecer, que no nos permite avanzar, a buscar nuevos escenarios para emprender con fuerza y así cumplir con lo planificado. No nos vamos a cansar nosotros en este espacio de seguirles invitando a que se cuiden, a que se protejan y por lo tanto, pues al protegerse usted va a proteger a su familia. Eso es muy importante, mis estimados amigos. Tiene que ser parte de nuestra cultura también el cuidarnos y proteger al otro, a las demás personas. No se olvide también de visitar las redes sociales de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, que ahí tenemos importantes propuestas para usted, que las pueda disfrutar junto a su familia. Nos vamos de inmediato ya con nuestros compañeros Alex y Darío. Un abrazo para ustedes y un buen día. Muy buenos días, amigos. Estamos ya en el jueves 29 de enero del 2021. Las medidas de bioseguridad las mantenemos muy presentes. Esperamos que usted también. Debemos cuidarnos para podernos abrazar ya muy pronto. Alex, ¿cómo estás? Muy buenos días. Hola compañeros, buenos días. ¿Qué tal? Un saludo cordial para usted y para nuestros amables oyentes. Aquí estamos con todo ese ánimo listos para esta jornada correspondiente al día 28 de enero, últimos días del mes del año, compartiendo con todos ustedes. Y con este preámbulo les decimos, amigos y amigas, sean bienvenidos a su informativo Zona Cultura. Titulares en Zona Cultura. El Ecuador despide con gran tristeza al maestro de la plástica, Enrique Tábara. El Instituto Nacional de Patrimonio Cultural desarrolló programa de conservación y riesgo del Cápac Ñan en la zona sur. Del 3 al 31 de marzo se dicta el curso virtual El Museo Conservación, Gestión, Educación y Puesta en Valor. El Museo del Prado reordenará sus colecciones y dará mayor presencia a las mujeres artistas. Intermitencia a la obra en clown que le invita a mirar la muerte con otros ojos. En nuestro segmento de opinión y entrevista estará con nosotros en Zona Cultura el maestro Nelson Villasís. Con él vamos a hablar sobre la publicación de su poesía en la antología poética en el exilio con el sello editorial Salta para Atrás y que esto precisamente saldrá en México y en Estados Unidos. Así que les invitamos a seguir conectados para conocer más a nuestro personaje invitado del día de hoy, Nelson Villasís. El seminario mensual en torno a la cultura visual e iconografía en el ámbito quiteño y en el contexto virreinal americano que organiza la Dirección de Museos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana inicia sus actividades del 2021 con la conferencia Aproximación a la materialidad de los retablos virreinales. Esta mañana estaremos con el licenciado Manuel Jiménez Carrera, con quien hablaremos sobre su participación. Destacamos para nuestra tercera entrevista al libro Cocina Monacal, una investigación sobre la vida, orígenes y tradiciones gastronómicas de los monasterios de clausura del país. Aquí se destaca estos espacios como representantes de nuestro patrimonio gastronómico. Hoy hablaremos sobre a dónde se dirigen los fondos que se recaudan por la venta de este libro. Para ello nos acompañará Augusta Bustamante, gerente de responsabilidad social de Diners Club. Usted escucha el noticiario Zona Cultura en 100.9 Cultura FM y 940 AM de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. El 28 de enero se recuerda el crimen de El Ejido, un verdadero trauma nacional, el asesinato de Eloy Alfaro y otros 5 líderes de la Revolución Liberal. Está en la memoria histórica del Ecuador. Además, se celebra el Día Mundial de la Reducción de Emisiones de CO2 con el objetivo de crear conciencia sobre el cambio climático global, especialmente sobre la disminución de gases de efecto invernadero. Un día como hoy, 28 de enero de 1912, Quito se convirtió en escenario del crimen que una turba fanática consumó contra el general Eloy Alfaro Delgado, líder del liberalismo ecuatoriano. Junto con su hermano Medardo, su sobrino Flavio y los radicales del Piano Páez, Manuel Serrano y Luciano Coral. Desde el derrocamiento de Alfaro en agosto de 1911, la división del liberalismo agudizó y esta situación la aprovecharon terceros para captar posiciones. Por la muerte del presidente Emilio Estrada en diciembre de 1911, a pocos meses de ejercer su mandato, asumió como encargado del poder Carlos Freire Sandulbide. Teniendo así el respaldo de los generales Leonidas Plaza y Julio Andrade, pero no de Pedro Montero, quien pidió el regreso de Eloy Alfaro, que en efecto arribó el 4 de enero. La tarea pacificadora del expresidente resultó infructuosa, pues ocurrieron feroces combates entre las fuerzas simpatizantes del gobernante interino y los liberales radicales. En Naranjito y Aguachi, los leales a Eloy Alfaro llevaron la peor parte. La guerra civil cesó por la suscripción del Tratado de Durán, el 22 de enero de 1912, que daba garantías a los dirigentes rebeldes, hechos prisioneros aunque resultaron falsos. Pedro Montero murió asesinado el 25 de enero en Guayaquil por el ataque de un soldado y de la turba que lo mutiló, arrastró y le prendió fuego en la plaza de San Francisco. El grupo que encabezaba Eloy Alfaro salió por tren a Quito en la madrugada del 26 de enero. Cerca del mediodía del domingo 28 de enero, la máquina entró en la ciudad. Los prisioneros fueron llevados al panóptico en medio de actitudes sospechosas de populacho, sin dar tiempo a algún leal auxilio. La gran masa de hombres y mujeres asaltó los calabozos, gracias al comportamiento cómplice de autoridades y guardias de turno. El grupo inició la masacre y asesinó, ofendió cadáveres, los arrastró y solo culminó este evento de sangre cuando en la pila del parque elegido ardió el cuerpo del líder manabita. El escritor Alfredo Pareja y Escanseco denominó la hoguera bárbara al repudiable episodio. La multitud agitada por la prensa, sectores de la Iglesia Católica, los aliados de los terratenientes de la burguesía costeña y de los liberales moderados participaron en el asesinato e inmolación de Eloy Alfaro y sus seguidores, lo cual constituye un hecho infame que marcó la vida política del país y reveló el carácter violento de las oligarquías nacionales. Además, cada 28 de enero se celebra el Día Mundial de la Reducción de Emisiones de CO2. La Organización de Naciones Unidas designó este día para tomar decisiones en beneficio al cuidado del ambiente y para impulsar el desarrollo y aplicación de políticas de reducción en emisión de gases. El consumismo y la industrialización agravan el problema. Por ese motivo es importante sensibilizar a los habitantes de nuestro planeta sobre el cambio climático y los impactos ambientales que ocasiona. ¿Pero sabes cuánto CO2 produce Ecuador? América del Norte emite un total de 6.787 millones de toneladas de CO2, siendo el país de mayor emisión los Estados Unidos, con un total de 5.800 millones de toneladas de CO2. América Central despide 155 millones de toneladas. América del Sur produce unos 756 millones de toneladas de CO2, siendo Brasil el país de mayor emisión con 298.902 millones de toneladas. Pero por su parte, Ecuador produce 23.245 millones de toneladas y emite 1.9 de toneladas métricas de CO2 por habitante, lo que representa el 0.1% de emisiones a nivel mundial. El Ministerio del Ambiente para reducir las emisiones de CO2 plantea trabajar en dos dimensiones, mitigación y adaptación. La mitigación hace referencia a los cambios tecnológicos y políticas que permiten reducir este tipo de emisiones de gases de efecto invernadero. Para Radio Casa de la Cultura, Andrés Molina. En el país. El mundo de la cultura perdió esta semana a otro de los máximos exponentes y representantes de la plástica ecuatoriana. A sus 90 años falleció el maestro Luis Enrique Tábara Serna, quien se dedicó a pintar por más de 7 décadas y que deja un gran legado para las futuras generaciones. En la siguiente nota hacemos una remembranza sobre la historia de este maestro. La mañana de este 26 de enero del año 2021, nuevamente el mundo del arte sufrió una partida. Murió a sus 90 años de edad el maestro Luis Enrique Tábara Serna, referente de la pintura nacional y considerado un maestro de las artes plásticas, esto por criterios nacionales e internacionales. 7 décadas marcan exactamente toda su trayectoria artística. Él falleció precisamente en Quevedo, Los Ríos, en una hacienda particular. El 21 de febrero de este año cumpliría sus 91 años. Participó en la Escuela de Bellas Artes en el año de 1946, donde sus grandes maestros fueron Hans Michelson y Martínez Serrano, según se destaca esto en su página web. Los principales periódicos de nuestro país titulaban esta noticia con gran consternación. El Universo planteaba, el pintor Enrique Tábara Serna falleció a los 90 años. Diario El Telégrafo, por su parte, el gran maestro de la pintura, Enrique Tábara, fallece a sus 90 años. Mientras Diario El Comercio destacaba la biografía de este maestro titulando, Enrique Tábara, el maestro que siempre se reinventó. Fue el artista que dejó una huella principalmente en el mundo de la plástica en nuestro país. Sus estudios los realizó en el taller de dibujo y litografía de la Sociedad Filantrópica del Guayas y un año después se matriculó en la Escuela de Bellas Artes. Según detalla la página web de este maestro, su primera exposición personal se realizó para el año 1952, cuando apenas tenía 22 años, y la misma tuvo lugar en nuestra Casa de la Cultura Ecuatoriana, Núcleo del Guayas. Para el año de 1960 se destaca en su biografía, cuando obtiene el segundo premio internacional de pintura abstracta celebrado en Suiza, donde firmó un contrato con el marchante suizo George Capers, viajó a Suiza y para 1961 participó en la exposición junto al gran Joan Miró, Salvador Dalí y Eugenio Granel. Según los maestros entendidos en la plástica, fue quien revolucionó este arte. Una de sus improntas más importantes fue la reinvención. Pintó obras relacionadas a lo que se cataloga como realismo social de estilo expresionista. Y finalmente sus obras se destacaron en cuanto a abstracción geométrica, el informalismo de la inspiración precolombina y el catalogado surrealismo. El artista Lenin Oña, en entrevista para Diario El Comercio, destaca al maestro Tábara como uno de los pintores más importantes del siglo XX en Ecuador. Como crítico del arte, destaca el talento que tuvo para mezclar los diseños precolombinos y habla además sobre un lenguaje actual y abstracto. 7 décadas le regaló entonces Enrique Tábara al Ecuador y al mundo, pintando y destacando con sus obras un carácter expresionista hacia el público, mismo que admiraba cada una de sus presentaciones. Diario El Universo, en su nota destacando la obra de Enrique Tábara, plantea el año 2015 como la fundación que lleva su nombre, donde él fomenta el arte. Su plan fue construir el Museo Cuatro Mangas, un recinto ubicado a 10 kilómetros de Quevedo, precisamente de aquí donde este maestro falleció, dejando sus últimos años de vida con un proyecto. Las obras para concretarlas, 5.000 piezas arqueológicas de diferentes culturas ancestrales y 100 cuadros de pintores nacionales y extranjeros, cita El Universo. Y nuestro núcleo provincial se hizo presente también con este mensaje. La Casa de la Cultura Ecuatoriana Núcleo del Guayas se une al luto nacional ante el lamentable fallecimiento del maestro de la pintura, Luis Enrique Tábara Serna. Pintar durante toda una vida, un mundo pletórico, de bichos o de negras, de bosques, de frutos, de calzados y de bellas o inefables extremidades. Gracias, maestro. Hacemos extensiva nuestras más profundas condolencias a familiares, amigos, colegas y discípulos. Paz en su tumba. Cita la Casa de la Cultura Ecuatoriana Núcleo del Guayas con fecha 27 de enero del año 2021. A continuación les dejamos como un homenaje precisamente de nuestro núcleo del Guayas para el gran maestro Enrique Tábara, con un extracto del documental en el cual fue el partícipe principal, el denominado El Gran Arte. A mi cuarto cogí una hoja de papel que ya había empezado a dibujar, y entonces dibujé el rostro de un señor que tenía unos bigotes así gruesos para arriba, dalinianos, y entonces ahí se creyeron realmente que lo había conocido yo. Un día ya salí de la escuela, el director le dice a mi madre: su niño no sabe nada, dice, pero va a ser un artista. Aquí ha dibujado en la escuela todos los dibujos que de todos los grados los ha hecho él, y por lo tanto, como no importa, lo paso de grado. Y el año siguiente ya empecé prácticamente a meterme en el mundo de la pintura, porque ya en la escuela gané un concurso de la ciudad. Paz en la tumba del maestro Enrique Tábara, el artista que reinventó la plástica en nuestro país. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Alex Mora. Aquí continuamos con la información. En el año 2020, entre las prioridades del Instituto Nacional de Patrimonio Cultural Dirección Técnica Zonal 7, fue desarrollar el programa de conservación de riesgos Capac-Ñan, sistema vial andino en la zona sur comprendida, en el subtramo Huatuchi Plaza del Inca Las Aradas, ubicado en los cantones de Quilanga y Loja. El Capac-Ñan, sistema vial andino, es reconocido como Patrimonio Mundial desde el año 2014. Atraviesa por 6 países sudamericanos, entre ellos Ecuador, conectando todo el valle interandino, la región litoral y amazónica. Entre los caminos de esta red vial se encuentra el subtramo Quebrada Huatuchi, Plaza del Inca, Las Aradas, del cual se ha registrado 23.1 kilómetros de longitud del camino. En este subtramo se encuentran varios sitios arqueológicos como Plaza del Inca, Llano Grande, Jayapas 2, Filón de Taranza 1 y Filón de Taranza 2. En el año 2019, producto de un incendio forestal, este subtramo y sus sitios arqueológicos conexos fueron afectados por su integridad, poniendo en riesgo su conservación y su valor patrimonial. Esto sumado a otros factores de origen antrópico y de origen natural, lo cual genera un efecto negativo sobre el patrimonio arqueológico del camino. Bajo este contexto, se suscribe un convenio marco interinstitucional entre el Plan Binacional de Desarrollo de la Región Fronteriza, capítulo Ecuador, al Fondo Binacional para la Paz y el Desarrollo del Instituto Nacional de Patrimonio Cultural, INPC, cuyo objetivo fue ejecutar el proyecto denominado Evaluación de Daños y Afectaciones Ocasionadas por el Incendio Forestal en el Subtramo Quebrada Huatuchi, Plaza del Inca, Las Aradas, Cantón Quilanga, Provincia de Loja. La Dirección Técnica Zonal 7 y el INPC, a través de la Unidad de Áreas Arqueológicas, Paleontológicas y Patrimonio Subacuático y la Unidad de Gestión de Riesgo del Patrimonio Cultural, realizaron del 23 al 26 de noviembre del año pasado la inspección del campo para verificar su estado de conservación y definir los lineamientos de mitigación de los riesgos que afectan este subtramo del Capañán. El informe de reconocimiento y monitoreo dio como resultado que las zonas citadas están afectadas por la presencia de la construcción de vías de segundo orden, sistemas de tuberías de agua en mal estado, actividades de pastoreo, producción de madera, erosión, extracción de recursos naturales, huaquerismo, fenómenos ecológicos, entre otros. Con los resultados de este diagnóstico se elaboró el programa diseñado en dos partes. En la primera se definió los objetivos, contextualización, marco teórico y legal regulatorio del patrimonio cultural a nivel nacional e internacional. Se describió la metodología utilizada en el levantamiento de información del campo para el diagnóstico y evaluación del estado de conservación del subtramo. Se identificó el contexto administrativo, económico, social asociado al campo. Se realizó la priorización de riesgos de origen natural como antrópodos, así como un análisis de vulnerabilidad del Capañán. En la segunda parte se planteó el alcance del programa, riesgos, los lineamientos estratégicos, así como los procedimientos frente a las emergencias en las fases de preparación, respuesta, rehabilitación y mitigación, definiendo además los recursos necesarios para la implementación, seguimiento y monitoreo de la propuesta. El Capañán, sistema vial andino, es un patrimonio vivo, testimonio de una cosmovisión única en el mundo, donde viven muchas comunidades que quedaron como guardianes y custodios del camino y continúa salvaguardando las tradiciones culturales. Para ello, el Instituto Nacional de Patrimonio Cultural procura su conservación y desarrollo, herramientas, orientación a proteger el estado original de este bien arqueológico y a preservar su significado y los atributos que sostienen el valor universal excepcional que se transmite a las generaciones futuras. Fuente: Instituto Nacional de Patrimonio Cultural. Se realizará del 3 de febrero al 31 de marzo el curso virtual El Museo Conservación, Gestión, Educación Puesta en Valor, organizado por la Organización Internacional Ítalo-Latinoamericana en cooperación con otras instituciones. El curso está abierto a todos los países latinoamericanos y del Caribe. Curso virtual, el Museo Conservación, Gestión, Educación Puesta en Valor, pretende transmitir a los operadores del sector, a los museólogos y a los docentes una línea metodológica de trabajo y experiencias sobre la conservación, gestión, educación y puesta en valor de los museos. El curso se realizará en modalidad virtual a través de la plataforma de Zoom, desde la Organización Internacional Ítalo-Latinoamericana en Roma, Italia, para un total de 37 horas y medias distribuidas en 3 días de la semana, lunes, miércoles y jueves, con 1 hora y media de clase y 30 minutos de preguntas a través del chat. El curso contará con traducción simultánea italiano-español. Los temas a tratar en esta modalidad serán las materias que constituyen las obras de arte, el estado físico de la materia, los agentes degradantes y el medio ambiente, los materiales inorgánicos en la obra de arte, patología y ambiente de conservación, ejemplos y complejidad de obras de arte compuestas por materiales orgánicos e inorgánicos, sistemas de detección de clima en los museos, COVID-19, el riesgo para las obras de arte durante la desinfección de los espacios de conservación, control de plagas e insectos y preservación de incendios, conservación digital 3D y pautas para el levantamiento digital, puesta en valor del patrimonio artístico a la luz de las nuevas tecnologías digitales, seguridad contra el robo en los museos, manipulación y manejo seguro de obras de arte, servicios para la conservación, gestión y puesta en valor del patrimonio cultural de propiedad pública e institucional, y formación continua para operadores de museos. Si usted desea tener mayor información respecto de esta convocatoria, debe comunicarse con Servicio de Cooperación Italiana al siguiente correo: cooperazione@iila.org, o también puede hacerlo a f.faiola@iila.org. En Quito. ¿Es posible mirar la muerte con una mirada diferente a la trágica y tenebrosa? Intermitencias. Es un show clown que cree que sí. Les contamos los detalles. En el escenario, la marioneta Pánfilo Martínez y Juan Sánchez, en su papel de clown, llevarán al público por una historia cargada de juglares, trovadores, magos y músicos. Intermitencia se presenta como una propuesta para hablar de la presencia de la muerte y la necesidad de ésta en el desarrollo de la vida. Así lo comenta su autor Juan Sánchez. El mensaje de la obra, como está también sostenida sobre el texto de José Saramago, es el no temor a la muerte, como siempre ha sido la mitología del hombre venciendo a la muerte, sobre la vida misma y la alegría de estar en comunión, en libertad. Y el juego, ¿no? Siempre sabemos que estamos, la única certeza en la vida es que algún día nos moriremos. Y bueno, por tantas cosas y el sincretismo religioso, nosotros hemos tenido miedo a la muerte, pero no lo vemos como un espacio del ciclo de la vida. Y me parece pertinente hablarlo con la discreción del clown, con la sinceridad del clown sobre todo. La obra lleva ya 6 años de existencia, con presentaciones en festivales en Perú, Colombia y también en los escenarios nacionales. ¿Cómo recibe el público una obra que habla de la muerte? Escuchemos. El público ríe, atraviesa varias emociones en realidad. Pasa desde la sorpresa, la incertidumbre, la sinceridad, la tristeza y la alegría de estar vivos. Pasa por un montón de emociones. Eso es lo que pretendo hacer cuando juego con el clown, ¿no? Que no solamente estemos en la risa, sino que nos golpeen en todas las emociones, como debe ser la vida. Intermitencia se presentará este 30 de enero en la Casa Museo Eduardo Kigman, ubicado en las calles Dávila y Portoviejo, en San Rafael, a las 11 de la mañana. Se trata de una función presencial con todas las medidas de bioseguridad. El costo de la entrada es donación sugerida o la dotación de víveres no perecibles. En el mundo. El Museo del Prado se alista para este nuevo año con cambios positivos y proponiendo una agenda más inclusiva, nuevos espacios y exposiciones temporales a lo largo del 2021. El Museo del Prado intenta retomar poco a poco la normalidad perdida. Por muy difícil que parezca, la amenaza de nubarrones ante un hipotético confinamiento domiciliario aún son muy evidentes en sus alrededores los efectos de Filomena. Hay hielo y nieve por todas partes. En ese intento por recuperar la normalidad, el director de la Pinacoteca, Miguel Falomir, convocaba la mañana del 20 de enero a los medios de comunicación para presentar la programación prevista para este año. Por un lado, se retomarán los proyectos que hubo que aplazar en 2020 y que quedaron en el tintero. El Prado será más inclusivo. Comenzará con la colección del siglo XIX, que ahora mira más al siglo XVIII que al siglo XX. Explica Falomir que el Prado será más inclusivo. Habrá una visión más plural del siglo XIX español. Se dará una mayor visibilidad a las mujeres, la pintura social y la de otras procedencias geográficas como la filipina. Dice que habrá una mayor presencia de mujeres artistas, especialmente del siglo XIX, donde el número fue mayor. Adquisiciones de obras de mujeres artistas y una beca para estudios de género en la pintura. Además, el Prado hará realidad un viejo sueño que todo el edificio de Villanueva sea expositivo. Se recuperará en torno a octubre o noviembre la Galería Jónica, adyacente a la Galería Central para la colección de la escultura clásica. Se exhibirán 51 obras no expuestas hasta ahora. También se abrirá una instalación expositiva permanente dedicada a la historia arquitectónica y museográfica del Prado, en la sala 100, 101 y 102, donde antiguamente se exhibía el Tesoro del Delfín. Se prevé inaugurarla antes del verano. En cuanto a las exposiciones temporales, abrirá plaza el 2 de marzo la esperada Pasiones Mitológicas, que reunirá por primera vez las 6 poesías de Tiziano encargadas por Felipe II y pintadas en 1551 y 1562. Considerado el conjunto mitológico más influyente de la pintura occidental, un proyecto en común de 4 importantes museos: el Prado, la National Gallery de Londres, el Isabella Stuart Gardner Museum de Boston y las Galerías Nacionales de Escocia en Edimburgo. El 9 de marzo se inaugurará una exposición dedicada a Marinus Van Rijmerswaal, un artista muy apreciado en el siglo XVI, del que se sabe poco, tiene una producción muy corta, pero obras muy conocidas. Y para octubre está prevista la inauguración de Tornaviaje, arte iberoamericano en España, que saldará una deuda pendiente en el Prado. Dar visibilidad al arte virreinal. Para Radio Casa de la Cultura, Cristina Ramos. Hacemos una pausa para promocionales y publicitarios. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Continúan los webinarios entre la Casa de la Cultura Ecuatoriana y la Pontificia Universidad Católica. Para este jueves 28 de enero, a las 6 de la tarde, tendremos las conferencias: Aproximación a la materialidad de los retablos virreinales, con la participación del Dr. Fernando Guzmán de Santiago de Chile, quien presentará la conferencia Los retablos y la reflexión sobre el espacio sacro en el siglo XVI y XVII. Doctora Verónica Muñoz con el tema Acercamiento a la tipología e iconografía del retablo. Licenciado Manuel Jiménez Carrera abordará el tema Hallazgos y procesos de intervención en los retablos de la Iglesia de San Francisco de Quito. Participe con nosotros a través del Facebook de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Ya estamos contigo en Zona Cultura. Clasificación O. Opinión. Entrevistas en Zona Cultura. El diálogo con los personajes que hacen noticia en el mundo del arte y la cultura. Regresamos, estamos en su espacio de opinión y entrevista. Antes de irnos ya con los invitados de la mañana, hay novedades que queremos invitarles. A las 3 de la tarde, la Cinemateca tendrá publicaciones en sus redes sociales y a partir de las 6 de la tarde tendremos la conferencia Aproximación a la materialidad de los retablos virreinales. Todo esto en el Facebook de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Laura, nos vamos contigo, tienes la palabra. Es momento de conocer a nuestro invitado. Y esta mañana en el noticiario de Zona Cultura tenemos como invitado a un poeta, un escritor, comunicador, artista plástico. Se trata de Nelson Villasís, con quien vamos a hablar sobre el trabajo que él ha venido realizando durante toda su vida, así como también la próxima novedad que se viene, como es la presentación, la publicación de su poesía en México y en Estados Unidos. Bienvenido a usted, Nelson. Gracias por acompañarnos en el noticiario de Zona Cultura. Bueno, para mí siempre es un gusto estar con un medio tan prestigioso. Alguna vez estuve ahí en su momento, hace algunos años atrás, cuando estaba presentando un libro mío. Y qué bueno volver esta vez, ¿no? Y poder darles a conocer de lo que son mis trabajos creativos, ¿no? Llevo largos años en el arte y para mí un honor. Nelson, hablamos de sus libros, dice, tuve la oportunidad. ¿Cuántos libros tiene al haber ya? Bueno, yo tengo publicado 14 libros individuales. Estoy alrededor de unas 6 o 7 antologías. También estoy en varios libros que se han publicado en forma virtual, ¿no? Tú sabes muy bien que ahora existen los libros virtuales, tecnológicos, y bajo ese sentido también está, pero también en el campo de la pintura, bueno, he tenido más de 200 exposiciones y tengo cerca de 1000 cuadros pintados en mi vida, ¿no? Entonces la trayectoria sí es bastante amplia, ¿no? Bueno, quisiera que nos comente, Nelson, hablar de 14 libros, 200 exposiciones, 100 cuadros. ¿Será que todo este trabajo se articula con la misma temática o siempre hay un tema diferente? No, pues la verdad es que, por ejemplo, mi poesía es un poco iconoclasta, un poco irreverente. A veces se vuelve algo así como una antipoesía. En momentos la dejo como poesía pura, pero, por ejemplo, mi trabajo plástico es un asunto muy distinto, ¿no? Ahí volví a abandonar las imágenes que antes tenían una unción un poco abstracta o geométrica, y ahora he establecido algo que se llama la relación de la pintura bien hecha, figurativa, pero integrando elementos presenciales, como cuadros que van acompañados de instalaciones. Por ejemplo, para explicarme, yo he pintado una mujer que es, nace de un árbol, su cuerpo se conforma de un árbol, arriba de su cabello se desprenden las ramas, los ramajes, la frondosidad, los frutos, las flores, pero debajo del cuadro de lienzo que es pintado al óleo en 1.40 m, por ejemplo, yo desprendo raíces reales. No sé si me logras comprender a través de solo conversando, pero yo voy integrando, por ejemplo, otro cuadro que tengo, y, o sea, una mujer que tiene, está rodeada de alrededor de unos 600 libros, pero también se van desparramando libros por fuera del cuadro. Entonces son una suerte de trabajos creativos en donde he incorporado las instalaciones al trabajo plástico, como para darle un poquito más de notoriedad y para que tenga la valía de una exposición, porque yo pienso que en una exposición uno debe transmitir algo más allá, ¿no? Ahora, en cuanto te digo a mi literatura, la pandemia, si bien a todos nos ha sentado mal, pero sí también me ha permitido una mayor relación con el mundo. Últimamente, por ejemplo, he dado una charla para más de 40 países que escucharon mi poesía. Esto igual lo hicieron desde Estados Unidos. Son quienes ahora me han invitado a este libro, Poetas en el Exilio, donde mi poesía tendrá una representación bastante importante con alrededor de 6 poemas. Y la verdad es que también he tenido encuentros virtuales iberoamericanos con poetas españoles, he tenido encuentros con poetas chilenos, argentinos, mexicanos. Mucha de mi poesía últimamente ha sido publicada por la revista Ecos Literarios, Tertulias de Guanajuato, en México, y han publicado 4 veces como en las partes más importantes. Es una revista pero bellísima, con un diseño pero extraordinario. Entonces, se ha ido ampliando, quiera o no, ¿no? Eso de tenernos en el encierro, en cuarentena, ha dado la oportunidad de mayor relación con el mundo. Y de alguna forma se ha internacionalizado un poco más mis artes y mi trabajo creativo. Nelson, usted es un artista que de alguna forma grita naturaleza, entonces, en cada uno de sus espacios, en la plástica, en la literatura, y sobre todo también en el body paint. Sí, la verdad es que, ante todo, te digo, con lo que estás diciendo, que yo también considero a la literatura un arte. Últimamente he visto como que le han despojado de eso, ¿no? Y andan haciendo cualquier cosa. El arte es ser propositivo, innovador, no un imitador. Muchos de los poetas actuales yo veo que se imitan unos a otros, les parece que produjeran en serie. Yo creo que cada literato debe hallar su lenguaje propio y su forma de expresarse. Nadie está inventando nada, eso de la originalidad es una gran mentira. Todo ya se ha dicho, pero las alternativas creativas de cómo distribuir los elementos, las palabras, las imágenes, ese es el quehacer creativo que uno tiene. Y en positiva, tiene que ser una persona con una imaginación bastante vigente, aprender a leer el mundo en el cual convive, y nunca he abandonado, a pesar de que he querido alejarme muchas veces de lo que tú mencionabas en un principio, el body art, pero la verdad es que hay gente que me busca y a veces me convencen y pues y vuelvo a caer a hacer trabajos con body art también, ¿no? Pero eso lo considero sencillamente como un complemento. Mi arte lo ven en mis lienzos, mi arte lo ven en las exposiciones, así como mi literatura, ¿no? Que cada día trato de ser más prolijo, más cuidadoso con la palabra, porque así uno debe tomarse su tiempo para escribir y como debe tomarse su tiempo para pensar, para pintar. Yo creo que cuando la obra está concluida es cuando uno más o menos ya sospecha que está en un buen nivel, ¿no? A pesar de que nunca está concluida, porque a veces llega el público y con una sugerencia se la concluye. Fíjate que el gran Walt Whitman escribió el mismo libro toda su vida, Hojas de Hierba. Y lo único que hizo es ir corrigiendo, cambiando toda su vida el mismo libro. Inclusive la última versión que tenemos de tan extraordinario libro la hizo unos pocos días antes de morir. Entonces él le dedicó toda su vida prácticamente a un solo libro, imagínate, ¿no? Esa responsabilidad de artista, ese compromiso con hacer un producto de calidad, que hoy por hoy se ha ido perdiendo. Fíjate, Gaudí, cuando empezaba el Templo de la Sagrada Familia allá en Barcelona, España, él sabía muy bien que la obra que él inició iba a tardar alrededor de 180 años en construirse, pero sin embargo le dedicó 30 años de su vida, que es lo que le alcanzó. Luego de eso murió y dejó planificado todo como seguiría, ¿no? Pero ahora nuestra gente vive marcada por el tiempo y quieren la gloria inmediata. O sea, eso es mucha vanidad, mucho egocentrismo. Yo creo que uno debe trabajar en bien del arte, en bien de la literatura, sin estar pensando en ver los réditos, los beneficios. Si no estamos en un momento de marketing o cosas por el estilo, ¿no? Yo creo que ahora los poetas están confundiéndose con influencers, o sea, pretenden ser como los influencers cibernautas que con cualquier cosa traten de incidir sobre los públicos y están perdiendo la atención a la calidad de los textos, ¿no? Pero siempre también hay grandes poetas que están luchando por hacer las cosas de buena manera, pero justamente eso se logra haciéndolo con tranquilidad, sin desesperarse tanto, no hay apuro. Ahora, Nelson, usted nos dice siempre el trabajo se va dando de a poco porque llegas a un nivel en el que tienes que ser cuidadoso absolutamente en todo, en este caso en la pintura y también en la palabra. ¿Cuál es el secreto que se necesita para poderse internacionalizar con lo que uno ama? Mira, no es exactamente un secreto, ¿no? Algunos cuentan con las fuentes o las armas necesarias. A veces cuando tú trabajas para el Estado, eres un ministro, un viceministro, puedes tener buenas posibilidades de abrirte campos, ¿no? Y hay gente que asimismo a través de los políticos se mueve para hacerse dar reconocimientos, nombramientos o representaciones. Lo difícil es para la gente que tratamos de mantenernos honestos, de no conseguir las cosas con padrinos de por medio, sino que con el trabajo didáctico, la lucha diaria, emprendedora, porque muchas veces aquí, o sea, siento decirlo, pero los ecuatorianos siempre tendemos a ver mal el trabajo de otro ecuatoriano. Y los artistas y los poetas son muy egocéntricos y tienden a hablar solo de ellos mismos y no aprecian el trabajo de los otros. A mí siempre me ha encantado apreciar el trabajo de los otros. Yo he dedicado mi vida a esto y he tenido la oportunidad de hacer muchos amigos por Francia, España, Argentina, México. Y sabes que por esos lados han tenido una valoración de mi trabajo increíble. No digo que aquí también no haya pasado, hay gente que sí aprecia bastante mi trabajo, pero hay otros grupos como que están divididos en sus propios egos, en sus propias élites y en su propio sectarismo. Yo creo que los ecuatorianos debemos dejar de ser tan sectarios y debemos abrirnos un poquito más, porque no podemos estar esperando tanto de un Estado inerte que no sirve absolutamente para nadie, que nunca ha aplicado políticas culturales verdaderas, y estar cómodos esperando que algo suceda. No, creo que cada ser debemos buscarnos los espacios y sobre todo llevar con orgullo el nombre del país al cual uno pertenece y tratar de dar lo mejor, ¿no? Porque Ponte recién estuvo en el encuentro con grandes poetas de España y uno debe asumir esa carga sobre los hombros de que no solo es uno, ¿no?, sino que está dando una muestra de lo que se hace aquí en el país. Y uno debe tratar de hacerlo de lo mejor posible. Y tuve muy gratas experiencias ahí. hubo gente que acogió muy bien trabajo, lo destacaron mucho internacionalmente, lo cual les agradezco, pero de manera infinita, porque es bello ver cómo gente con tanta experiencia, tan internacional, pueda reconocer tu trabajo. Entonces, te digo, para mí el secreto es trabajar. Yo creo que los momentos, los reconocimientos llegan cuando tú le has dedicado toda tu vida a esto. El trabajar también hace posible que puedas compartir a través de las redes sociales pues esa rica poesía. ¿Cómo se siente Nelson Villasís cuando, por ejemplo, publica algo en las redes sociales y recibe la respuesta de sus amigos y del público? ¿Sabes qué? En realidad, muchos de los que son más cercanos de mis amigos ni siquiera son mis contactos en las redes sociales. Y más bien yo he tenido esa gran experiencia de que hay pocos de mis amigos ahí, hay algunos de mis conocidos, pero la mayoría casi son internacionales. La mayoría son de Francia, España, son de México, son de Guatemala, son de, por ejemplo, en Honduras me reconocieron este año como el poeta del año 2020, perdón, el año que pasó. La noticia me la dieron en diciembre. Yo ni siquiera sabía que me leían allá, entonces fue una sorpresa tan grata. Tengo muchos amigos por Argentina, por Perú, por Uruguay. Entonces eso te da una posibilidad amplia en tu relación, ¿no? En tu relación con el mundo. Yo creo que la tecnología es una bendición cuando uno sabe utilizarla correctamente, y podría transformarse en una maldición cuando tú no la manejas de manera correcta. Porque también verás, hay mucha gente ahora que ha aprovechado el asunto tecnológico, ha fundado páginas, se han autonombrado directores de las páginas, y yo les he visto que andan haciendo recitales todos los días. Yo saqué cansino, no sé si ellos creen que los públicos son capaces de aguantar todos los días ahí presentes por horas. Yo pienso que uno debe sentarse a estudiar, a leer y a escribir. Hoy mucho se escribe y poco se lee, y eso es vergonzoso. Yo creo que el poeta debe leer por lo menos unas 100 veces más de lo que escribe, porque uno tiene que ir aprendiendo de diversas culturas y tiene que irse nutriendo de diversos conocimientos. O sea, yo, por ejemplo, muchas veces me he puesto a estudiar física, me he puesto a estudiar matemáticas, química, biología, y como agregados para no hablar tonterías a través de mis escritos, no sé si me comprendes, porque uno tiene que tener bases, no suposiciones, no todo es imaginación. Uno tiene que tener la capacidad del sustento también, dependiendo de qué tipo de literatura estés escribiendo. Y por el otro lado, la calma la tengo porque yo soy dedicado a la vida mística. Yo practico mucho el zen, el tao, el sufismo, pero sobre todo mi identidad es muy zen. Entonces, bajo ese sentido, tengo una espiritualidad más no una religión, lo cual me permite crecer interiormente. Nelson, no sé si es que podemos y tiene en su mano algún poema que pueda compartirlo con quienes nos están escuchando en este momento y son parte de Zona Cultura. Bueno, mientras tú ubicas uno de esos poemas, quería preguntarle, ¿cómo recibe usted pues esta noticia, esta novedad de saber que este 2021 la poesía de Nelson Villasís está en México, está en Estados Unidos, gracias al sello editorial Salta para Atrás? Sí, Salta para Atrás, y la verdad es que es gratificante porque sale tanto en libro físico como sale en edición virtual. Sabes que he encontrado el poema, uno que tengo muy cerca en este momento, es uno que se llama El Milagro Original. Casi siempre se ha hablado del pecado original, ¿no? Pero yo siempre veo las cosas a la inversa, contravía. Y les voy a leer El Milagro Original. Y si de morder la manzana se trata, bendita sea la serpiente que nos regaló el pecado a manos llenas. Luego vino Dios y nos expulsó del paraíso por obra y gracia de un mordisco. Aprendimos a ganarnos el sudor y el pan sin artificios, sin mansedumbre. Improvisamos la inocencia a riesgo de un azar de felicidad a trasbordo y tientas. Gracias no a los cielos, sino a librarnos de nuestros propios miedos, hicimos caer a los ángeles de hocico. De pronto ya no éramos más que el milagro original en émulo y altar fortuitos, donde beso a rezo en franca dádiva se peca sin pereza. Gracias a Dios y sin negar sus víboras, por fin conocimos la desobediencia y la poesía. Desde allí nos amamos al libre albedrío, de verbo, lengua, purga, sin yeso asiago entre juglares y plena complacencia. Bueno, hermosa la poesía de nuestro invitado del día de hoy, Nelson Villasís. Bueno, y para finalizar, nos gustaría que motive a quienes comparten con nosotros para que ubiquen la poesía de Nelson Villacisse y quizá puedan obtener uno de sus 14 libros. Claro, me gustaría concluir con un texto más corto, lo que se llama Tiro de Gracias. De un verso nací en Sequito, lo poeta. Vaya didáctica palabra, fatídica grafía, que en su patilla diestra hizo grajos de niebla. Con nudillos expeditos entre metáforas y dedos, sin echar mano al cuento, con palmas crispadas, pulgar e índice en su punto, con un soneto de léxico se dio el tiro de gracia. ¿Quién podría imaginar que para ser poesía no se requiere título de poeta? Ni se endosa verso al ego, ni vanidad en membresía. Basta un botón de cerezo en el fin de la primavera. Y mi último mensaje sería ese. Saben que ustedes habitan en un mundo poético, pero no se han dado cuenta. Para mí hasta la señora que vende chochos está haciendo poesía, por más que ella no lo sepa. La persona que viene a recoger la basura generosamente todos los días aquí en nuestras calles, en nuestros hogares. O sea, la poesía está por las calles. Aprendamos a leer la realidad, a sensibilizarnos ante la realidad, porque la única diferencia entre el poeta y la persona común y corriente es que el poeta ve las mismas cosas, pero les ve de forma distinta. O sea, para el uno puede estar viendo simplemente un vendedor de helados, pero para el poeta está viendo como un milagro que ha bajado desde los mismísimos cielos a quitarle un poquito el calor y a endulzar un poco su paladar. Bueno, muchísimas gracias a usted, Nelson Villacisse, por haber compartido esta noticia de saber que también los poetas abren la puerta al mundo de la literatura, de la poesía a nivel internacional. Muchísimas gracias. Para mí un gusto y un honor estar contigo a los tiempos que tenemos la oportunidad de conversar y qué gran gusto, infinitas gracias. Es momento de conocer a nuestro invitado. El seminario mensual en torno a la cultura visual e iconografía en el ámbito quiteño y el contexto virreinal americano que organiza la Dirección de Museos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana inicia sus actividades del 2021 con la conferencia Aproximación a la materialidad de los retablos virreinales, que tendrá lugar desde las redes sociales de la institución este jueves a partir de las 6 de la tarde. La conferencia cuenta con tres partes. La primera se titula Acercamiento a la tipología e iconografía del retablo a cargo de la doctora Verónica Muñoz Rojas, los retablos y la reflexión sobre el espacio sacro en el siglo XVI y XVII con el doctor Fernando Guzmán de Santiago de Chile y hallazgos y procesos de intervención en los retablos de la iglesia de San Francisco de Quito por parte del licenciado Manuel Jiménez Carrera, nuestro invitado, a quien le damos la cordial bienvenida. Buenos días. Buenos días, Darío. Gracias por llamar. Bueno, hablemos sobre esta iniciativa, esta conferencia, aproximación a la materialidad de los retablos virreinales, pero a mí me gustaría empezar desde lo más básico. ¿Qué comprendemos por los retablos, por favor? Bueno, el retablo es una construcción artística compleja donde confluyen varias cosas. En realidad el retablo es una obra de arquitectura menor, puesto que trabaja con el diseño del espacio en relación a la luz y a los volúmenes en tres dimensiones. El retablo, a su vez, es una composición que quiere reflejar una realidad eterna, digamos, a través de la materialización terrena, porque en él encontramos las proporciones, digamos, del cielo según la regla áurea. Uh-huh. Y encontramos escultura, encontramos pintura y en muchos de los casos encontramos reliquias que son restos de la materialidad de los cuerpos de quienes han sido santificados según la tradición católica, ¿no? Entonces, el retablo en realidad es una construcción colectiva porque pasa por la acción de las cofradías y la acción de agrupaciones civiles que en este caso se constituían en relación a una devoción. Y si hablamos sobre la materialidad, generalmente, ¿de qué estaban compuestos los retablos? Bueno, en el área andina, básicamente los retablos están compuestos de madera. O sea, su materialidad es un soporte de madera a la usanza española. Sobre ese soporte se tardaba, primero se formaba la estructura también de una madera más sólida. Las maderas talladas, que eran maderas un poco más blandas, digamos, para la gubia y el cincel. Y sobre esas maderas, en el caso de Quito, hay un barroquismo que se desarrolla en el acabado, puesto que se usa mucho esta técnica del pan de oro. El pan de oro consiste en unas láminas de oro que varía entre 18 y 23 quilates. En la materialidad, claro, encontramos estos acabados y encontramos también las técnicas que trajo la escuela quiteña con Fray Jodocorrique, que son, por ejemplo, la pintura sobre el lienzo, que tenía menos de un siglo de haber sido descubierta o desarrollada, porque antes de esto se desarrollaba sobre madera. También la escultura policromada, perdón, que también es una actividad comunitaria, ¿no? O sea, no tenemos la concepción en esas épocas, en el siglo XVI, XVII, XVIII, del artista como un protagonista social que gana un prestigio y es reconocido, sino el artista es un artesano que hace alabanza, digamos, a la mejor gloria de Dios, digamos, con términos religiosos. Y ahora, si hablamos sobre la procedencia, el origen de los retablos, ¿en qué momento de la fe católica es que empiezan a aparecer y cuál es la función más allá de la practicidad que puedan tener estos instrumentos en las iglesias? Bueno, los retablos empiezan a aparecer desde muy temprano en las iglesias, a partir del siglo III se empiezan a hacer luego del Concilio de Nicea. Claro, entonces varía la tipología de los retablos según los estilos. Los estilos, pues, arquitectónicos también marcan un estilo de esta pequeña arquitectura que es el retablo. Entonces, hay retablos románicos, hay retablos bizantinos, hay retablos góticos, hay retablos barrocos, hay retablos manieristas y retablos renacentistas y luego neoclásicos, digamos, más adelante en el 19, depende de la, está ligada a la historia de la arquitectura. Entonces, los retablos también están ligados a la decisión en un momento dado de incorporar, por ejemplo, recuerdos, como te decía, de la materialidad de los cuerpos de los santos que han trascendido y que han sido santificados por la iglesia. Entonces, estos retablos no necesariamente se hacen solo en madera, también se hacen en piedra, eventualmente. Y depende de la construcción porque de alguna manera hacen función a la arquitectura mayor. Entonces, por ejemplo, en un altar gótico, en un retablo gótico, las proporciones de altura respecto al ancho son muchísimo más altas, ¿no? Y en los retablos barrocos son más bajas y en los retablos renacentistas más, porque se acerca más a una proporción humana. Sobre las funciones, usted nos comentaba hace un momento, ¿no? Tiene una función espiritual, una función de fe, pero ¿también existe alguna función práctica sobre los retablos en las iglesias? Bueno, los retablos congregaban en muchos de los casos a cofradías que se dedicaban cada año a recoger fondos, a aportar con actividades o con, digamos, una cuota anual, como era el caso de los retablos de San Francisco, que daba cierto prestigio a los cofrades. Entonces, claro, cumplía una función social, no una función práctica, digamos, en el sentido de obtener directamente un beneficio tangible de ellas, ¿no? Pero sí beneficios intangibles, o sea, beneficios, digamos, de reconocimiento social, de aceptación, de elevarse también en la valoración social que se hacía del cofrade. Básicamente, claro, esta era la función. Entonces, la función también es didáctica, por supuesto, porque de alguna manera representa el espacio que internamente representamos nosotros. O sea, nosotros tenemos un espacio de representación interior donde a las personas que admiramos les ponemos más arriba, uh-huh. y tenemos diversas alturas donde vamos colocando a las personas según nuestro grado de aceptación o admiración. Y eso también se traduce en una didáctica, digamos. Entonces, arriba podría estar, digamos, como el retablo de San Francisco, el retablo mayor arriba se encuentra el bautismo de Jesús, más abajo están las virtudes, más abajo están los santos, y digamos, esto da una idea de jerarquía, ¿no? Esto da una idea de jerarquía terrena sobre una representación de la jerarquía celeste. Entonces, claro, de alguna manera, pensemos que en esas épocas los medios didácticos para enseñar eran simplemente eso, o sea, eran visuales y permanentes. Entonces, claro, ver, digamos, el esplendor del oro, la magnificencia de las esculturas con brocados, con dorados, con estofados, y la elevación de las figuras principales en los altares producía también enseguida una relación de dónde está la valoración superior y dónde están las valoraciones subsidiarias de esas representaciones iconográficas. Entonces creo que yo creo que el retablo cumplió una función didáctica y cumplió una función también de alguna manera de trasladar el relato del poder emergente, que era el poder imperial, a los pueblos conquistados, porque en muchos de los retablos tenemos orientaciones de las luces solares que entran desde arriba en ciertas épocas del año, que eran sagradas para los indígenas. Entonces, cuando tú ves, digamos, que entra un rayo de luz en pleno día del equinoccio o del Inti Raymi sobre la figura central de Jesús, entonces, claro, de alguna manera era la imagen del sometimiento del dios Sol, que estaba honrando al crucificado, ¿no? Entonces, claro, esto, imagínate, en una época donde lo visual era simplemente lo religioso, en cuanto a materialidad estética creada por el hombre, era muy impactante, ¿no? Y esta dinámica, esta dinámica que usted nos cuenta, tanto en la forma de elaboración, en la técnica de su elaboración, así como también las funciones que se derivan de la misma, ¿es una misma en la época virreinal, desde México hasta Chile, o ha ido variando? Bueno, va variando, pero claro, respecto a la variación de los estilos con el avance de las épocas, ¿no? O sea, acuérdate que acá llega, digamos, el arte hispánico en pleno desarrollo de la contrarreforma. O sea, digamos, había que vencer el luteranismo, y para esto había que dotar de un esplendor majestuoso a los templos que representaban a la fe hegemónica, a la fe católica. Entonces, claro, esa época, el barroquismo, el horror al vacío, tiene una representación en los retablos. Va variando la representación estética, pero no mucho en la materialidad. O sea, las técnicas se siguen desarrollando más o menos iguales. Hay algunas variaciones, por ejemplo, en la ejecución de la escultura. Por ejemplo, se pasa de la máscara de madera a la máscara de plomo o de plomo estaño para poner ojos de vidrio. Se desarrolla más adelante la platería para decorar con cierta profusión. Digamos, las bases o las peanas de las esculturas, donde están santos importantes. Recordemos, por ejemplo, el seráfico San Francisco, que está en el crucero de la iglesia del mismo nombre, que tiene una platería impresionante en sus seis alas y en su base. Entonces, sí, varía la materialidad, pero no muy sustantivamente, diría yo. No muy sustantivamente. Sí varían los estilos de representación, los estilos artísticos, sí, claro, de acuerdo a los cánones de las épocas, ¿no? Bueno, amigos, yo les quiero recordar, esta mañana estamos junto al licenciado Manuel Jiménez Carrera y hablamos sobre esta conferencia que arrancará este jueves a partir de las 6 de la tarde, denominada Aproximación a la Materialidad de los Retablos Virreinales. Vámonos a comentar sobre el tema que usted va a desarrollar, que se titula Hallazgos y Procesos de Intervención en los Retablos de la Iglesia de San Francisco de Quito. ¿Cuáles han sido los principales hallazgos o los más llamativos que usted ha podido presenciar en esta iglesia? Bueno, en la iglesia de San Francisco hay algunos fenómenos que no se dieron en otras iglesias, o por lo menos no, que no recuerde yo haber visto en otras iglesias quiteñas. Uh-huh. En los años 90 se hizo una restauración de un conjunto escultórico de la Negación de San Pedro, por ejemplo, y ahí se encontró, al tratar de fijar la cabeza de la imagen de San Pedro, que había sido construido sobre un cráneo de mujer, sobre un cráneo que inicialmente, digamos, era humano, pero que se mandó a hacer un estudio en el Smithsonian Institute de aquellos años, por la presencia de un técnico de ellos aquí en el país, el doctor Douglas U. Blaker. Entonces se encontró que era un cráneo de mujer de entre 25 y 30 años, y fue un hallazgo, porque si bien alguna de la escultura mexicana, por ejemplo, presenta uh-huh. uso de huesos molidos o de dientes humanos o de huesos tallados para que parezcan dentaduras, no se había encontrado un modelado sobre una cabeza entera. Esto pasó por alrededor del año 90. En el año 2010, cuando me tocó en suerte volver a restaurar las esculturas de toda la iglesia de San Francisco, encontramos una escultura que estuvo a punto de ser, digamos, descartada por el pésimo estado de conservación que tenía. Era un Jesús, aparentemente un Cristo de la columna, y que cuando empezamos a restaurarle encontramos que también había sido hecho su cuerpo, su cabeza, sobre un cráneo humano, coincidentemente también de mujer. Entonces, es una representación bastante extraña, porque no venía directamente, digamos, de la representación española, no había una tradición al respecto de esto, a pesar de que eventualidades se puedan presentar con similaridad. Y este es un hallazgo muy interesante, ¿no? Es un hallazgo que da para muchas conjeturas y para un estudio más profundo. En San Francisco también se encontraron, en recientes intervenciones, digo, hablo de meses recientes, los retablos de la capilla de la Virgen del Pilar. El retablo del mismo nombre, es decir, el retablo de la Virgen del Pilar que preside esta capilla, es un relicario completo, o sea, tiene más de 30 reliquias de santos, algunas anteriores a la llegada de los españoles. Por ejemplo, hay unas pantuflas de un santo del siglo XIV que están conservadas de ahí, y curiosamente hay también huesos, hay pedazos de cráneo, hay restos de huesos, y hay un pequeño fragmento del lignum crucis. El lignum crucis es un fragmento, una astilla, un pequeño corte de la cruz donde fue crucificado Jesucristo. Entonces, a partir del siglo IV se empiezan a repartir estos fragmentos uh-huh. en iglesias del mundo, por acción, digamos, de la madre de Constantino, que fue la impulsora del catolicismo y del paso del Imperio Romano a la religión católica. Lamentablemente, sí, sí, claro. Nos queda muy breve tiempo, realmente estamos ya en la parte final de esta intervención, por lo que a nosotros todos los temas que se nos quedan aquí colgados, nosotros les hacemos la cordial invitación para que el público esté presente este jueves a través de las redes sociales de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, donde se generará ya el desarrollo completo de estos temas en esta conferencia titulada Aproximación a la Materialidad de los Retablos Virreinales, donde les hemos comentado estará la doctora Verónica Muñoz Rojas, también el doctor Fernando Guzmán de Santiago de Chile, y también nuestro invitado, el licenciado Manuel Jiménez, con quien hemos hablado durante esta mañana, conociendo sobre la historia de los retablos, sus funciones también sociales, así también como eclesiásticas, y de manera especial los hallazgos en la intervención de la Iglesia de San Francisco de Quito. La invitación hecha, y con eso nosotros queremos agradecer a nuestro invitado, el licenciado Manuel Jiménez Carrera, por habernos acompañado en esta mañana, y seguramente todos los temas que se nos quedan pendientes serán material para desarrollarlos este jueves. Muchas gracias. Hacemos una pausa para promocionales y publicitarios. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. La Casa de la Cultura Ecuatoriana y la Secretaría Técnica de la Suscripción Territorial Amazónica firmarán el convenio de cooperación interinstitucional Pachanúa Huayra por un monto de $740,000. El viernes 29 de enero a las 11 de la mañana en la ciudad de Puyo. Este proyecto tiene como componentes la incrementación de la cultura creativa de gestores culturales a través de la capacitación en las diferentes disciplinas. La implementación de la producción artística y el fortalecimiento de las capacidades comunicacionales de los núcleos amazónicos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Morona, Santiago, Napo, Orellana, Pastaza, Sucumbíos y Zamora Chinchipe. La Casa de la Cultura Ecuatoriana promueve la participación de los pueblos amazónicos y la puesta en valor de su riqueza ancestral, identidad y producción cultural. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Ya estamos contigo en Zona Cultura. Es momento de conocer a nuestra invitada. Bien, jueves 28 de enero del año 2021, amigos y amigas del espacio informativo Zona Cultura, les damos la más cordial bienvenida. Estamos aquí como cada mañana con ustedes en la continuación del segmento de opinión y de entrevistas. Nos acompaña ya nuestra tercera invitada, les vamos a contar de quién estamos hablando y el tema que vamos a tratar hoy en particular. Estamos ya conectados en nuestras dos frecuencias de Augusta Bustamante. Ella es la gerente de responsabilidad social de Diners Club del Ecuador. ¿Y por qué le hemos invitado a Augusta? Porque ustedes conocieron junto a nosotros hace pocos días sobre el libro Cocina Monacal, un trabajo muy interesante, un trabajo de investigación además, y que por supuesto se relaciona a los temas del arte y la cultura. Estuvimos acá acompañados precisamente de Alfonso Ortiz Crespo, quien nos contó todos los detalles, y el equipo que formó parte de la investigación además, pero queríamos tener la visión de parte de quien está a cargo precisamente de Diners Club como gerente de responsabilidad social y, como les decíamos, de este trabajo que se involucra además cómo ustedes pueden adquirir el libro, cómo ustedes pueden llegar a conseguirlo y cómo estos recursos precisamente están destinados hacia los defectos, hacia los espacios que decíamos acá junto a Alfonso Ortiz el pasado día viernes en Zona Cultura. Hoy entonces con Augusta, a quien le decimos buenos días y bienvenida, vamos a profundizar sobre el trabajo que realiza Diners Club y cómo se involucraron en este espacio de Cocina Monacal, un libro muy interesante. Augusta, le damos el buenos días y bienvenida. Un gusto estar con ustedes y con todos los radios escuchas y gracias por la invitación, Ale. Bueno, en realidad este es el cuarto libro de la serie Orígenes. Yo les quiero comentar que Diners Club del Ecuador hace 8 años emprendió un programa de responsabilidad social que se llama justamente Orígenes, que lo que busca hacer es rescatar o poner en valor la cocina tradicional ecuatoriana. A ver, el Ecuador es un país megadiverso, es un país que tiene una riqueza cultural en la parte gastronómica, porque justamente la gran variedad de etnias con las que contamos, las influencias de migrantes, lo que ha ido ocurriendo a lo largo de la historia, han hecho que configurado un espacio gastronómico muy interesante en términos de que es muy variado, de que tenemos, yo diría, una despensa maravillosa, bañados por un mar con 2 corrientes, una cálida y una fría. Pocos países tienen eso. Tenemos desde el páramo y los Andes más altos hasta la Amazonía, hasta la Barcea, la ceja de montaña. Bueno, todo eso nos da una grandísima variedad y nos da una particularidad. Lamentablemente, quizás nosotros como ecuatorianos no nos hemos creído mucho sobre el valor de nuestra cocina. Y como empresa hemos querido aportar en capacitar, porque el programa Orígenes no solo rescata recetas, sino que también busca, da entrenamiento. Por ejemplo, el año pasado, a pesar de toda la pandemia, tuvimos más de 1.163 personas que recibieron capacitación en localidades pequeñas. Estamos tratando de potenciar mucho el turismo interno, entonces lo que estamos haciendo es trabajando con estos emprendedores, con locales paraderos turísticos, con mercados, con locales de los mercados y con distintas pobladores, ¿no? Para ayudar a que mejoren ya sea el servicio al cliente, ya sea la atención, ya sea el modelo de negocio, ya sea el rescate de estas recetas. En la actualidad tenemos rescatadas a más de 1.400 recetas en la página web orígenesecuador.com y este libro, el de Cocina Monacal, es el cuarto libro que lanzamos, ¿no? Que tuvo esta particularidad, que se metió en los conventos de clausura, ámbito difícil, pero que veíamos que estas recetas se podían extinguir con facilidad si es que no se hacía un trabajo de rescate y de potenciación. ¿Por qué se podían extinguir, Augusta, las recetas, los trabajos? Decíamos, por ejemplo, Alfonso Ortiz, que nos acompañaba acá, él nos decía que, por ejemplo, una monja joven entraba al convento, si ella venía de Manabí, si ella venía de Puerto Viejo, si ella venía de Chone, traía sus costumbres, las costumbres de su familia, y las involucraba y las implantaba en ese convento. Eso es parte de los secretos de ellas, que ellas tienen, ¿no? Claro, lo interesante el peligro era inminente. No creo que para nadie es desconocido que la reducción de las vocaciones religiosas en el Ecuador existen 22 monasterios de clausura, 23 en realidad, uno de los cuales es de hombres y todo el resto son femeninos. No sé si usted, Alex, conoce la diferencia entre un convento y un monasterio. Un convento son religiosas que pueden ingresar y salir. Un monasterio es de clausura, ¿no? Entonces, cuando hablamos de por eso hablamos de cocina monacal, porque es de los monasterios de clausura. Entonces, las vocaciones son muy pocas. Eso implica que la transmisión de generación en generación que se estaba dando en esas comunidades, lo más probable es que vaya estancándose, ¿no es cierto?, que se vaya perdiendo. Y por otro lado, hay una cosa muy interesante que me imagino que Alfonso le habrá comentado, porque él hizo parte de la investigación histórica. Este libro tiene varios capítulos, uno que manejó Gonzalo, Alfonso Ortiz y María Caridad Ortiz, otro que lo hizo Ignacio Medina, otro que lo hizo yo, y otro capítulo grande que sacamos de todo el programa. Entonces, tiene mucho contenido, y algo interesante que se ve ahí es que los conventos en general en el Ecuador, primero, nosotros fuimos una sociedad en la época de la colonia que era muy importante a nivel religioso, ¿no? Éramos una meca en ese sentido. Eso se demuestra por la cantidad de iglesias que tenemos y conventos. En estos conventos, ¿qué ocurrió? Fue un lugar de transmisión donde se vinieron mucho las monjas, algunas órdenes españolas sobre todo, pero lo interesante es que en esa época antigua ingresaban a los monasterios de clausura muchas veces las, digamos, personas mujeres, normalmente la segunda o tercera hija, porque las primeras se casaban normalmente, ingresaban a veces obligadas y ingresaban con sus empleadas, ¿no es cierto? Y entonces entraban a veces una persona con 5 o 6 empleadas. ¿Y quiénes eran estas empleadas? Muchas veces eran mujeres de origen árabe, que traían la tradición también sefardita, o también la tradición árabe, o la tradición judía, ¿no es cierto? Y eso lo llevaban a su convivencia. Entonces, finalmente en los conventos, y nosotros lo vemos en el convento de Riobamba, vimos esto con una gran sorpresa, que cuando ingresaban al convento, las madres llevaban sus vajillas personales. Entonces es extraño ver, porque tú ves unas vajillas súper refinadas, ¿no es cierto? La tacita, limosh, pero al lado una tacita hecha en un cuenco de barro muy rústico. Entonces tú ya ahí veías el origen de cada una de estas personas que ingresaban. Y está ahí en un museo en Riobamba, sorprendentemente esto. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Ahí hay una comunidad, una comunidad de fe, pero también es una comunidad de convivencia. Y en esa convivencia cada una aporta con lo que sabe, y lo que sabe es lo que trae de su familia. Los conventos, a su vez, fueron también un área de mucha difusión de la cultura gastronómica. Aquí yo quiero hablar mucho de los dulces. Usted sabe que algunos conventos, cuando se hacían los bautizos o las primeras comuniones, en el mismo convento se hacían los desayunos, ¿no es cierto? Los desayunos que impulsaba el padre o la madre, invitaban, y a veces contrataban con las mismas monjas que les hagan las dulces para el festejo de la primera comunión. Y ahí mucho hubo las especias árabes, por ejemplo, la pimienta dulce, el anís estrellado, todas esas esencias para los dulces generalmente las transmitieron, más bien las monjas fueron quienes las difundieron en la sociedad ecuatoriana. Claro, hay una realidad también, y que la habíamos comentado en la anterior entrevista, ¿no? Y decíamos que el libro y el trabajo también cambia o gira por el año 2020, y esto porque por el tema de la pandemia, porque hablamos además de Augusta, y usted nos va a ampliar más de esta idea, sufren ellas una afectación grave, al igual que otros espacios del país, de la ciudad, del mundo, del planeta entero. Ellas sufren porque también muchos de las comidas, de los trabajos, de los que ellas hacen, se vieron mermados por el tema de la pandemia, por esta afectación, y esto también implica, esto también se centra esto también en el libro, Augusto. Sí, la verdad es que yo creo que haber sacado este libro en el año pasado fue un milagro, de verdad, porque empezó el trabajo en el 2019. Ellos recibieron además una capacitación, porque ¿qué pasa? Algunos de estos monasterios, nosotros intervenimos directamente en 7 monasterios de los 22, que fueron los que abrieron sus puertas para que lo podamos hacer. Pero ¿qué pasa? Algunos de ellos viven de esto. Por ejemplo, le voy a poner el caso del convento de Milagro. Ellos tienen una línea también de dulces medicinales, por ejemplo, los dulces de jengibre, los de valeriana, etcétera. Agüitas, las aguas de pítima en cuencas, bueno, en fin. Y venden al público. Al cerrarse con la pandemia, ¿qué ocurrió? Estos conventos se quedaron sin ingresos, y la verdad que han estado en una situación de comerse la camisa. Entonces, como habíamos hecho ya un trabajo previo de recopilación, para nosotros era importante sacar este libro este año, porque de alguna manera nosotros les aportamos a ellos con capacitación, les apoyamos en algunos casos para armar las etiquetas, hacer un mejor diseño, mercadear mejor los productos, y también una de las ideas justamente era lanzar el libro para que este se canjee, y con el canje también aportar a estos conventos que, como le digo, muchas veces viven una vida austera. Ellos no viven una vida de grandes comilonas. Ellas han sido cuidadoras, guardianas de un patrimonio cultural increíble del país, no solamente a nivel de las recetas, sino también en los espacios arquitectónicos, las maravillas que tienen, ¿no? Pero lo que estamos haciendo también es canjeamos los libros por millas, ¿no es cierto? Porque el fin de Diners en este proceso no es un fin comercial, es un fin de aporte a la cultura y de difundir, rescatar y difundir. ¿Por qué? Porque esta es fuente de innovación. La innovación no se da si no nos miramos al pasado. Es extraño. Uno cree que hay que mirar a algo totalmente distinto cuando uno innova. Pero en realidad la gran creatividad normalmente se basa en reinterpretar el pasado de una manera nueva y novedosa. Claro. Uh-huh. Queremos recordarles a los amigos y amigas de Zona Cultura que nos acompañan la mañana de este día jueves, que estamos junto a Augusta Bustamante. Les decíamos con ella... Ella es actualmente gerente de responsabilidad social de Diners Club del Ecuador, y estamos profundizando, estamos ampliando la idea de este libro Cocina Monacal. Como Augusto lo decía, muchos de los oyentes que nos hablaban, nos comentaban en redes sociales, nos decían desde el nombre Monacal, pero ¿qué es Monacal? ¿A qué hace referencia? Y esto que decíamos también con Alfonso Ortiz, el involucrarse en los conventos, porque como su nombre lo dice, claustro, no puede entrar todo el mundo, no es que podemos ir a hacer una investigación, no es que pueden ir las cámaras, incluso en esos detalles es muy complicado lo que usted decía, Augusto, se necesita autorizaciones para poder ingresar a la vida de ellas. Y aquí como siguiente pregunta le planteo. Decíamos también que el libro habla precisamente de eso, de cómo es la vida de ellas al interior de estos espacios, cómo ellas, mucha gente las considera personas tristes o que no hacen nada o que pasan rezando todo el día, cuando no es así. Y eso también, y para eso también sirve este libro, Augusto. Sí, estuvimos muy contentos cuando se hizo el lanzamiento. Por primera vez se presentó en una cámara de Zoom una priora de un colegio, de un convento de clausura, mostrando su cara y todo. Fue interesante contar con esa testimonio, pero a mí me han sorprendido muchísimas cosas de los conventos de clausura, y creo que son lecciones que nos pueden dar. La una es, ellas viven con una filosofía de vida muy interesante. Primero, tienen una vida frugal, es decir, no hay grandes ostentaciones. Sin embargo, no es una vida triste, es una vida alegre. Ellas tienen una comunidad, usted verá en las fotos del libro, hay una parte donde usted encuentra que están jugando básquet, que están haciendo deporte, que están tejiendo, que están cosiendo, y eso es parte de la vida de ellas. Y encuentran, es interesante porque ellas encuentran mucha alegría en esta conexión espiritual con Dios. Encuentran la alegría de que ellas sienten que están aportando a la humanidad a través de sus oraciones para que la humanidad sea mejor. Y hay un tema de la paz, ¿no? Hay mucha paz están tranquilas, están contentas. Es decir, es una elección bastante interesante de ellas de tener esta vida espiritual. Pero hay muchísimas cosas que hacer en un convento. Entonces, son mujeres que están todo el tiempo ocupadas. Ahora, aprovechan mucho la oración en la mañana, pero finalmente es increíble porque cantan, hacen, como le digo, manualidades, tienen una vida muy solidaria, claro. Muy en comunidad y muy solidaria. Sí, pues, por ejemplo, en las labores que hacen diariamente, ¿no? La lavada, la amasada, esos son fotos de ahora, ¿no? No del pasado. Claro. Es interesante esto, ¿sí? Y también decirles que la investigación que se hizo trajo, yo creo, a luz cosas muy, muy, muy bonitas, ¿no? Como esta capacidad que tienen las madres de también vivir en solidaridad, en comunidad. Este es del convento de Esmeraldas, ¿no es cierto? Un convento muy bonito, que además este convento recibe huéspedes como parte de su sustento, ¿no? Porque es un lugar muy, muy hermoso. Y ustedes ven aquí en la parte de abajo, en uno de estos conventos que están ahí, jugando básquet, ¿no es cierto? Con los hábitos, pero muy divertidas. Es decir, no es una vida triste. Ahora, eso también hemos aprendido nosotros, que pese a no estar en un convento de clausura, hemos estado en pandemia, recluidos. Entonces uno también puede encontrar en el interior de un hogar, en el interior de una convivencia, también mucha paz y puede estar tranquilo y puede disfrutar de lo que significa la convivencia con nuestros seres cercanos, ¿no? Redescubrirse, como dicen, ¿no? Uh-huh. Augusta, vamos ya en los minutos finales de esta entrevista, entonces, a contarle al público lo que decíamos, cómo pueden hacer para adquirir este libro. Alfonso Ortiz nos decía y nos dejaba como frase también, ¿no? A usted tal vez no le guste la cocina, decía él, pero un amigo cercano sí, a una compañera se le puede entregar este libro, se le puede llegar. Hay mucha gente que les apasiona este tema, y más allá de la cocina decir esto, ¿no? Va esto por temas culturales, por temas de gastronomía, no se queda solamente en un tema particular, sino lo englobamos en otros espacios además. ¿Cómo podemos entonces adquirir el libro y estos detalles a través de Dainer? Sí, hemos procurado ser muy cuidadosos en el tema de que esto no tiene ningún fin comercial, y lo estamos canjeando por millas en Club Miles para quienes tienen la tarjeta Dainer. Ya les voy a explicar. Para eso deberían ingresar a la página www.clubmiles.com.es. Allí escogen una opción que se llama Utilizar Millas y escogen en detalles, está el libro, ¿no? Está este libro, están otros dos libros más de orígenes, pero está este libro. Se canjean por 3.400 millas, que equivalen a $26. Los $26 es el costo de lo que nos costó producir este libro, y ese monto, una vez canjeado, va a ser entregado también a los conventos de clausura. Nosotros les hicimos obviamente un adelanto el año pasado porque estaba en una situación muy difícil, pero poco a poco eso va a ir también ayudando a aumentar este monto que ellos podrían recibir. Si usted no es socio Diners o no tiene una tarjeta de millas, puede hablar con alguno de algún amigo, algún conocido que lo tenga, le entrega los $26 y él le canjea por las millas. Entonces esa es la manera que también usted estaría haciendo lo que se llama un regalo con propósito, un regalo a otras personas, muy bonito. La fotografía es espectacular. Permítame que yo le voy a contar que la verdad es que lo hicimos, como dice, en clausura, pero quizás sea por la clausura mismo que le pusimos tantísimo cuidado y amor a las fotografías. Usted va a ver aquí, por ejemplo, la calidad de lo que tiene, del tipo de fotos que tiene, y tiene 57 recetas de monasterios, en tanto en platos de dulce como de sal, como platos fuertes y también bebidas, ¿no? Perfecto. Queremos agradecerle a Augusta Bustamante, amigos y amigas que nos ha acompañado esta mañana, y les hemos contado, hemos ampliado, parece que hoy ya hemos definido todo lo que es, y para quienes se quedaron con la duda del término de cocina monacal, lo que las madres hacen dentro de los conventos, de estos espacios, además, el libro compuesto por 6 capítulos, les decíamos, los primeros que narran el fenómeno monástico, la vida de las monjas de clausura de la audiencia y de la república, la vida monástica actual, como Augusta nos está enseñando en estas fotografías, además, y todos estos detalles. Les hablamos y les hemos contado cómo podemos adquirir este libro, además, ya con este trabajo de Diners Club, hablando de responsabilidad social y precisamente hoy junto a nuestra invitada Augusta Bustamante. Augusta, le dejamos nada más para su despedida, por favor. Muchísimas gracias. Les invito a que conozcan la cocina monacal, algo extraño, pero extremadamente bonito y sobre todo que nos aproxima a un lado espiritual y un lado humano que creo que es interesante. Así es que invitados todos a adquirir el libro y a conocer más sobre este tesoro gastronómico del Ecuador. Muchas gracias. Le decimos a usted, Augusta Bustamante, amigos, gerente de responsabilidad social de Diners Club del Ecuador, nos ha visitado virtualmente aquí en los medios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana este día jueves y con ella cerramos el segmento de opinión y de entrevistas. Augusta, le deseamos un excelente resto de día. Que pase muy bien. Muchísimas gracias por la entrevista. Adiós a todos los radioescuchas. Llegamos al cierre de su informativo Zona Cultura, como siempre gustosos de poderles acompañar todos los días con toda la información nacional e internacional de los artistas y gestores culturales. Les mandamos un fuerte abrazo y nos encontramos el día de mañana. Muchas gracias. Gracias a ustedes, amigos y amigas, por habernos acompañado en el noticiario de Zona Cultura. Les estaremos esperando 100.9 Cultura FM y 940 AM. Tendremos más información cultural e invitados también que se darán cita al noticiario de Zona Cultura para compartir arte y cultura. Qué gusto enorme, amigos y amigas, de haberlos acompañado en esta nueva jornada de labores aquí en los medios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Les deseamos lo mejor para esta jornada de día jueves y les esperamos mañana para cerrar con ustedes, actualizándonos con el mundo del arte y la cultura. Aquí nos despedimos diciéndoles buenos días. Aquí culmina Zona Cultura. Información actualizada de música, danza, teatro, pintura, escultura, cine, en la voz de sus actores. Nuestra cita es de lunes a viernes a las 7 horas. Zona Cultura.